Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta. Saludos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a este espacio de reseñas literarias de buenos libros que cada semana nos ofrece Alberto San Segundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que me comentabas, bueno, comentábamos en temporadas, ¿cómo estamos esta tarde? En programas pasados, que íbamos a tener una serie, ¿no? Un ciclo de novelas, con lo cual supongo que hoy seguimos con el ciclo de novelas, ¿no? Seguimos en el oeste. Seguimos en el oeste. Solo que con ¿quién estuviera en el oeste, sí, por cierto? Es un enfoque distinto al del otro día, al de Butcher's Crossing, la novela fantástica de John Williams. Hoy es un enfoque periodístico, fundamentalmente. Es un libro muy interesante, apasionante, yo diría, me quedaría corto siempre en los adjetivos. Se llama Los asesinos de la luna. Es un reportaje literario, como digo, de un periodista, David Grant. Se publicó en España en Random House, en traducción de un muy buen traductor, Luis Murillo Fort. Este señor, David Grant, yo no lo conocía hasta este libro. Tiene, al parecer, un par de títulos más publicados en la misma editorial española, Zeta, la ciudad perdida, uh-huh, y El viejo y la pistola, que ambas novelas, ambos reportajes, porque insisto, son todo crónicas, ahora hablaré en concreto del de hoy, han tenido traslación al cine, y al parecer, el libro del que hoy voy a hablar, Los asesinos de la luna, he leído en algún sitio que se está urdiendo el plan para llevarlo al cine. Parece que va a ser Martin Scorsese el que lo dirija, con Leonardo DiCaprio en uno de los principales papeles. Se dice, pero yo tampoco me fío demasiado de estas cosas hasta que no las vea plasmadas, que para el año 2020, dentro de nada ya, por lo tanto, se estrenará la película. Pero yo, más allá de esa información inicial, no he vuelto a ver ningún otro dato en relación acerca de si este rodaje está ya en marcha, si la película se va a plasmar por fin, ¿no? Por supuesto, el libro tiene muchas virtudes cinematográficas también, ¿no? Con lo cual es una novela, ¿no? No, es un reportaje, como digo, pero de lectura. Es un reportaje periodístico basado en hechos reales, documentado, muy bien documentado, para que te hagas una idea, y espero que el dato no resulte disuasorio a los oyentes. El libro cuenta con unas 800 notas finales, ¿no? De manera que prácticamente garantizan la veracidad de cada una de las afirmaciones que se cuentan en el texto. Bueno, pero contado de una manera... La historia en sí, ahora veremos, es apasionante, es muy, muy, muy novelística, es una narración, pero aparte nos lo cuenta desde un punto de vista de una narración que engancha, adictiva, con recursos de una extraordinaria novela policíaca, además de esta ambientación en el oeste de la que ahora hablaremos también, ¿no? Que por eso la has incluido dentro de este ciclo de novelas del oeste, aunque, como me comentabas, es un reportaje periodístico sobre hechos reales y que, bueno, que existe esa posibilidad de que sea llevada al cine. Vamos a conocer un poco a la autora, David Grant, que decías no le conocías tú anteriormente. No lo conocía. Es un periodista, al parecer, como digo, especializado en el true crime, este subgénero, diríamos, que es la crónica negra, la investigación sobre crímenes reales presentados con un enfoque literario, no de digamos, romo o chato documento periodístico, sino que tiene más pretensiones y bien logradas, ¿no? Podríamos citar a Sangre Fría, la obra clásica de Truman Capote, que ya tiene más de 50 años encima, como, en cierto modo, pionera de este género, ¿no? Un hecho real, unos asesinatos reales, y a partir de ahí, un escritor con vocación literaria investiga y le da una forma novelística, en cierto modo. Pero bueno, un fenómeno, por cierto, que en estos días actuales tiene infinidad de ramificaciones, que han aparecido también aquí en todos los libros. Un libro, esta idea del propio escritor involucrándose en la trama, en tanto que nos da cuenta de los diferentes pasos que va siguiendo en su investigación, ¿no? Bueno, entonces, David Grant, me comentas, un periodista, ¿no? Por lo tanto, Los asesinos de la luna. ¿Qué título tan extraño, ¿no? Para un reportaje. Es más extraño todavía, pero mucho más significativo el título original. El título original es Killers of the Flower Moon. Tiene mucho más que ver, como veremos en el texto final, que hace una alusión a esta idea. A mí me suena a crimen ecológico, pero claro. Bueno, vamos a situarlo ya para dejar ya de las especulaciones en los oyentes. Con la historia, ¿no? Sí, bueno, la ambientación es en una tribu india de Estados Unidos, los Osage. Por tanto, la idea de la luna de las flores de hacer referencia a una leyenda de esa tribu. El desencadenante de la historia, luego hay más cosas, se cifra en el 24 de mayo de 1921. Allí una mujer, Molly Buchhart, que tiene 34 años, pertenece a esta tribu de los Osage, echa en falta, con una cierta inquietud, la visita habitual que le hace su hermana Anna. Han pasado ya 3 días desde la última y esto es sorprendente en ese entorno familiar. Uh-huh. Se notifica la desaparición y unos días después el cadáver de la mujer aparece con un tiro en la nuca en un barranco perdido, ¿no? A ese hecho desencadenante unimos que 3 años antes otra de las hermanas de Molly, Minnie, uh-huh, había muerto también de una enfermedad consumptiva, pero ciertamente rara, ¿no? En poco tiempo mueren otras personas, casual o no casualmente, esto lo hará la investigación, lo desvelará la investigación, mueren, o sea, también... En principio lo que vamos conociendo en la novela, en el reportaje, sí, conforme vamos avanzando, al principio, lo que aparece son muertes. Muy al principio, no nos detenemos demasiado en ello, en la narración, porque esto aparece de entrada. Mm. Las muertes de otras personas, familiares o no familiares de esta chica, todos relacionados con la tribu Osage. Poco tiempo después, otra cuarta hermana vuela en pedazos por los aires al explotar su casa, y una explosión también sorprendente, ¿no? A partir de ahí se producen las investigaciones policiales, que también es otra de las vertientes de la novela, del libro, como luego hablaremos. Se producen las investigaciones habituales, los encargados de la ley intentan averiguar qué es lo que está pasando ahí. El sheriff. Y simultáneamente para nosotros, no en el tiempo real, el periodista nos da cuenta de todas las investigaciones que se fueron produciendo y de datos variados, ¿no? El elemento común pronto sale a la luz, queda de manifiesto, es evidentemente que son los indios Osage. En los periódicos de la época que rastrea David Grant llegó a titularse en un reportaje "Conspiración para matar a indios ricos". Y esta idea de indios ricos es muy interesante y abre además muchas de las vías por las que merece la pena transitar a leer la novela, ¿no? Uh-huh. Los Osage, en torno a 1870, habían sido expulsados de su tierra, como ocurrió a tantas tribus, claro. Uh-huh. Ahí hay una dimensión muy interesante, que si tenemos tiempo luego hablaremos del libro, que es, en cierto modo, un documento muy, muy fidedigno de este proceso de creación del actual Estados Unidos, que, uh-huh, como tantas otras veces hemos visto y hemos aludido precisamente a propósito de estos libros del Oeste, es, digamos, constitutivo del país, ¿no? Estados Unidos, no quiero exagerar y resultar demasiado dramático, ¿no?, pero nace de una depredación, nace de la llegada de los colonos, que con todas las buenas intenciones quieren abrirse paso para ellos y sus familias, pero van dejando por el camino, no ya cadáveres, van destrozando etnias indias una tras otra, ¿no? Entonces ese fenómeno lo conocemos. Lo significativo de los Osage, que yo desconocía hasta la lectura de este libro, que eran muy emprendedores y No, ya lo verás, es todavía mucho más rebuscado, ¿no? Los sacan de Kansas, que es donde vivían, relativamente de manera plácida, y en cualquier caso, y esto es otra de las dimensiones del libro interesantes, de un modo acorde a sus costumbres tradicionales, por mucho que estamos en 1870 y ya ha habido el paso del hombre blanco, pero ahí recluidos en su Kansas viven, con las grandes, sin horizontes, las grandes extensiones, sus costumbres, sus rituales, etc. Los echan también de sus tierras en Kansas y los meten en un lugar inhóspito, un roquedal árido en Oklahoma, en el noreste de Oklahoma, un lugar sin valor alguno. De repente, en ese reducto perdido, aparece petróleo. Uh-huh. Y los Osage, propietarios de esa zona, de ese territorio, de esa pequeña comarca, se convierten en, es uno de los mayores yacimientos petrolíferos de Estados Unidos, se convierten en supermillonarios. Entonces, aquella población, y esta, como digo, es una de las dimensiones interesantes, primitiva, vamos a llamarlo así, que vivía sin conflicto con la naturaleza, viviendo acorde a los ritmos de las estaciones, dedicados a la caza, como digo, a sus costumbres, a sus rituales, de un modo más o menos pacífico, se encuentran desbordados por los millones, se incorporan sin transición al vertiginoso capitalismo que constituye, como digo, el caldo de cultivo de la gran transformación de Estados Unidos. Y de repente empiezan a vivir en grandes mansiones, compran modernos automóviles. Por cierto, el libro está lleno de documentación, fotografías, de documentos. Automóviles de la época. Sí, sí, automóviles de la época, los Ford T clásicos de Ford, mansiones lujosísimas, compran pieles, viven en el lujo, absolutamente, con joyas costosas, con una vida de ostentación. Como digo, el libro está lleno de fotografías, los vemos, hay las típicas fotos de todavía con los tocados clásicos, los ropajes clásicos de su tribu, pero en una mansión con un pórtico que alude a la Grecia clásica, con las dependencias gigantescas, los coches fantásticos, y bueno, se produce este fenómeno interesante. Desde el punto de vista de ellos, que es una cierta aculturación, la pérdida de sus raíces culturales, pero a la vez, claro, lo que se produce es los celos, la envidia de la población blanca, que se ha visto, bueno, pues postergada, claro, por la riqueza repentina de estos señores, ¿no? Y ahí es donde confluyen las tramas, ¿no? Todo parece indicar, no quiero desvelar gran cosa. Bueno, qué historia tan interesante. Sí, muy interesante, muy interesante. Es interesantísimo. ¿No? Sobre todo porque cuando sabes que no es inventada, sino que, claro, tiene una base, una base real, ¿no? Fíjate que yo después, por diferentes circunstancias, he recordado, y cuando hoy mismo ponga la reseña en el blog, voy a poner esa viñeta, he recordado una viñeta de un cuento de Tintín en América, en donde en solo cinco viñetas, es una parte de una página, en donde en solo cinco viñetas Tintín da cuenta, el Hergé da cuenta, de ese proceso, de cómo de un día para otro, son cinco viñetas consecutivas, donde había una tribu de indios, llegan los blancos con el dinero, los expulsan, aparece el petróleo, y cinco minutos después hay un banco, y cinco minutos después una gran ciudad, en donde aquel personaje que cinco viñetas antes se movía en plena naturaleza, ahora se ve en una gran avenida atropellado por los coches, ¿no? Este fenómeno es muy interesante, ya te digo, tiene muchas dimensiones. Ya de por sí es interesante, claro, ¿no? Tiene, el paso de pobre o de persona normal, claro, a rica en un breve plazo de tiempo. Yo estaba pensando en la película En pozos de ambición, que también un poco se cuenta, sí, no recuerdo ese, yo ese tránsito, ¿no? Con, uh-huh, sí, con Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, sí. Y bueno, la película muestra también un poco ese proceso, uh-huh, ¿no? De una persona que no tiene nada y de pronto pues saca petróleo, ¿no? Y también, uh-huh, también en Estados Unidos. Aquí es muy interesante por el frente, primero, de las costumbres, del cambio de la vida de los indios. Es muy interesante. Es muy interesante el documento de la creación, del desarrollo, de una fase sustancial de la construcción de Estados Unidos. Es muy interesante, por supuesto, porque como narración es adictiva, sí, no puedes dejarla. Sí. Y tiene también otra vertiente de la que luego, si nos da tiempo, hablamos, que es que en la investigación de la época de los asesinatos aparecen las primeras fases de crecimiento, de nacimiento y de desarrollo y crecimiento posterior de lo que hoy es el FBI, con el personaje Hoover, uh-huh, un personaje de mucho peso en la historia reciente de Estados Unidos, como elemento central, ¿no? Entonces, claro, tal profusión de frentes hacen del libro... Pues que puede interesar a personas, claro, con intereses muy diferentes. Si tú lo quieres leer como, mira, vamos a decirlo así, distracción, no es una mera distracción sin más, porque hay mucho calado, hay mucho documento, puede leerse desde una perspectiva, como digo, histórica, de investigación, de extraordinario reportaje periodístico, pero con otras muchas vertientes, ¿no? Es interesante ya de entrada el personaje principal, esta Molly Burkhart, que es una mujer fascinante, ¿no? Que está sobrepasada totalmente por la experiencia que tiene que vivir en 35 años. Nace en una cabaña perdida en medio de la pradera y acaba transformándose en una mujer muy rica, desubicada, otra de las claves del libro, que ya hemos visto en otros libros y en otras novelas, es esta idea de la pérdida de identidad, de la pérdida de lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con lo veíamos hace unas semanas cuando hablábamos de Gael Faye y Pequeño País, ¿no? El niño que deja África, pasa a vivir en Francia, pero nunca es francés y ya nunca más va a ser burundés, ¿no? Aquí exactamente lo mismo, nuestra Molly ya no puede ser una india, Osage, porque ha abandonado sus costumbres, pero por supuesto nunca va a lograr integrarse en la sociedad blanca, entre otras razones porque la sociedad blanca va a intentar acabar con ella, ¿no? Entonces, no solamente tenemos el paso de la Casa de la Pradera, por cierto, hablando de la Casa de la Pradera, se cita a Laura Ingalls, sí, como, sí, que fue la escritora, de la Casa de la Pradera, como uno de los colonos que propicia, uno de los muchos, pero se cita su nombre, la autora real de la que luego fue la serie de televisión, Laura Ingalls, la autora real de la novela en la que luego se basó la serie de televisión, sí, como uno de los colonos que, bueno, procedería a este fenómeno, a lo mejor en el caso de Ingalls, acostumbrados como estábamos a la serie, de una manera quizá muy complaciente, muy, muy benévola, pero en cualquier caso a acabar con las... a presentaros la historia de los indios de esa época, obviamente desde la perspectiva de un blanco que no se plantea que está expulsando de su tierra a los indios y que ve a los indios como la amenaza que ponen en peligro la tranquilidad de su plácido hogar, ¿no? Entonces, este personaje de Molly, que no solamente se convierte en una mujer muy rica, sino que de repente, en un nuevo giro de su convulsa vida, ve como peligra su vida, porque todo su alrededor se desmorona, porque hay muertes, porque hay asesinatos, y porque cree estar asistiendo a una conspiración en contra de los Osage, pues es muy interesante el personaje, sí, en pasa, sí mismo. Pasa por muchas vicisitudes, desde claro, luego. Y ahí, fíjate, quiero recalcarlo, dos personajes centrales más. Y no sé si esto lo puedes desvelar. ¿Hay conspiración o no hay conspiración? Sí, evidentemente hay conspiración. No se desvela, yo creo, bueno, es hacer un pequeño spoiler, ¿no? Pero no creo que desvelemos nada sustancial. Evidentemente es toda una confabulación con todos los grandes poderes, las grandes compañías petrolíferas, las autoridades locales, diríamos, mandamases del mundo blanco de la época, los que conspiran para asesinar a los Osage, porque luego hay una parte también muy interesante, otra de las dimensiones, que es, diríamos, una vertiente jurídica. Está muy documentado, hay muchos frentes y todo está muy estudiado. David Grant analiza cómo ciertas disposiciones de las normas por las cuales se les quita las tierras a los indios y se les dan otras reservas, había ciertas condiciones que prohibían la herencia entre ellos, pasar de unos a otros, salvo casos en los que, determinados casos, que son los que van a propiciar precisamente los asesinatos. En el caso de que no hubiera herederos, entonces las riquezas podrían pasar a otros, a salir fuera de la tribu de los asesinatos. La letra pequeña, ¿no? La letra pequeña. Entonces, esos contratos. Hay una sección del libro, podríamos decir así, que entra en Honduras, diríamos, de derecho administrativo, pero que, sin embargo, se lee de nuevo con compasión. No tiene esa aridez, quizá, de un tratado de derecho, ¿no? Pero es también muy interesante. Entonces, la confabulación, el porqué de la confabulación aparece pronto, muy clara, muy claro. El porqué es que si mueren, entonces los bienes volverán de nuevo a nosotros, a los blancos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un personaje, como decía. Luego tenemos otro personaje, hay tres grandes personajes centrales dentro de una pléyade de ellos, ¿no? Sí, está Molly por un sitio. Molly por un lado, Tom White, que es un agente de la ley clásico, de estos que se paseaba por las fronteras de Texas con a caballo persiguiendo malhechores y con su sombrero de cowboy, y que es el que recibe el encargo de investigar, solucionar el problema. Y luego tenemos William Hale, que es un hombre, el clásico hombre hecho a sí mismo, que llega al pueblo con un atillo hace muchos años, sin posesión alguna, una Biblia y un atillo, se va abriendo paso en la vida y acaba por convertirse en, el título aflora así en la novela, el rey de las colinas Osage, el dueño, la principal fortuna, el dueño de toda la región, el referente último, la mano oculta de toda cuanta decisión se toma en el condado, ¿no? Entonces, claro, insisto, es que es una lectura totalmente fascinante porque se van sucediendo los episodios, ¿no? Dime. Sí. No, que yo creo que aunque contemos algún detalle, ¿no?, o cómo transcurren las cosas, sigue siendo igualmente apasionante. Yo creo que eso se descubrió en su momento, Alberto. Eso tuvieron que pasar muchos años para llegar a comprender lo que allí sucedió. El libro incluye el juicio a los responsables, que es de pocos años después, y las condenas a los responsables, de manera que se investigó, evidentemente. Este frente del que hablaba, este Tom White empieza a investigar, pero es muy curioso también, es muy interesante porque vemos en el libro el paso de una investigación de los crímenes casi diríamos artesanal, basada en el pálpito, en la intuición, en las muchas horas de caballo que tiene este señor en su experiencia, uh-huh, a una fórmula científica, la actual, de investigación. De manera que tenemos la creación del FBI. Entonces, por ejemplo, todas las cuestiones de balística, hasta entonces esas cosas, no sé, las huellas del crimen se despreciaban porque no decían nada. No había una investigación sistemática, diríamos científica, de los crímenes. El FBI, de una manera incipiente de entrada y luego ya más sofisticada, empieza a comparar calibres de balas, empieza a tomar medidas, a recoger datos objetivos para a partir de ahí sacar conclusiones y poder esclarecer de manera más fácil los crímenes. Además tenemos en ese nacimiento del FBI esta figura controvertida. Hoover fue el director del FBI durante muchísimo tiempo, durante muchas décadas, es un personaje siniestro. Sí, yo creo que alguna película que la representada por Leonardo DiCaprio, precisamente. Con DiCaprio, precisamente. Y da un personaje, bueno, pues bueno, estuvo en el centro de aquella campaña de McCarthy, del senador McCarthy, contra, entre comillas, los comunistas en Hollywood y en general en Estados Unidos, un personaje muy, muy duro. Y parte de la turbiedad de ese personaje está también en los orígenes del FBI, con connivencias con los poderes económicos, de manera que es otra vertiente muy interesante, ¿no? Fantástica, y es lo que nos trae aquí realmente el libro, toda la dimensión vinculada al conocimiento de la cultura Osage. Bueno, los ritos, las vestimentas, las ceremonias, los valores, se intercalan, porque claro, es un reportaje periodístico. Ahí el periodista actual, David Grant, rastrea en los archivos de la época y por tanto traslada declaraciones de los periódicos o de las investigaciones de entonces, declaraciones de jefes de la tribu, de personajes relevantes entre los Osage, y claro, la tristeza, la melancolía por un mundo perdido, la rabia por ver lo que les está pasando a los suyos y que no parece tener fin, todo eso da muchas, iba a decir, notas de color acerca de esa época y de esa tribu, pero es bastante más, ¿no? Es un conocer otros modos de vida que de repente, como decíamos hace un rato, de la noche a la mañana, se ven alterados por la voracidad comercial, ya no de los grandes capitales, de los grandes nombres del petróleo, de los colonos, de los propios vecinos, de los propios colonos. ¿No? Suele pasar también, ¿no? Fíjate que de los Osage que había originariamente en Kansas, eran 10.000, me parece, quedaron al final unos 3.000 escasos, ¿no? Entre otras razones también por algo que pasó en la conquista española en América, ¿no? Que es la viruela. Muchos murieron por viruela, ¿no? Toda esa vertiente del análisis de las raíces, de las costumbres, como digo, de las tradiciones, este juego, la vida de Molly. Molly nace en 1887 y se mueve a caballo de dos siglos, pero también de dos civilizaciones realmente. Entonces, todo ese mundo es, toda esa descripción del mundo es muy interesante. No, desde luego, estamos en el oeste, ¿no? También. Uh-huh. Oye, Alberto, ¿y cómo une todo eso? Quiero decir, ¿cómo nos va llevando de un momento a otro? ¿Cómo consigue David Grant mantenernos interesados? ¿Cómo lo hace, no? Porque está recuperando retazos, uh-huh, del pasado. ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo va vinculando? ¿Cómo va uniendo todos esos pedazos? El emblema es crónica periodística. Al modo en el que alguien nos cuenta, me viene a la cabeza ahora repentinamente el trabajo que hizo Manuel Carrer en Calais con los inmigrantes que estaban allí hacinados, que quieren pasar a Inglaterra y que no pueden pasar. Algo similar a lo que pasa en Ceuta y Melilla. Una inmersión en la realidad. En este caso no es una inmersión en la realidad presente, real, porque estamos hablando presente. De hace, claro, 50 años, más 100 años, es 1921 cuando se produce la muerte de la hermana de Molly, sino a través de los documentos, pero va avanzando conforme a un reportaje periodístico, intercalando la narración de los hechos de un modo cronológico y con los elementos de misterio y de suspense de novela criminal, y ahora aparece un nuevo cadáver, y ahora tenemos que investigar, y ahora el sospechoso es esto, con aperturas a otras vías, intercalando por el medio cómo vivían los Osage, qué le pasó en su infancia, el colegio de monjas en el que estudió Molly, intercalando, bueno, con una alta, a mi juicio, calidad literaria, intercalando los diferentes frentes y haciendo que la lectura sea plácida, además de, como hemos dicho, magnética y apasionante. Uh-huh. Alberto, yo no sé si hemos comentado la editorial, Murillo Ford, creo que es la persona que ha traducido, el traductor, pero yo no sé. Sí, Random House, Penguin Random House. Random House. Sí. Bueno, pues yo creo que esto está pidiendo una película, no sé si hará la película o no, pero la canción seguro que sí, podemos ya. Sí, bueno, ¿no? Canción he buscado, he rastreado, claro, y he querido buscar algo Sage. Y he buscado un canto Osage de la tristeza, de la pena, de Osage Song of Sorrow, que es un canto tradicional que está grabado en el año, en la edición que yo he localizado, en 1997, en Greyhorse. Greyhorse es una ciudad que está en la reserva Osage, todavía existente, que tiene un muy importante protagonismo en el libro. Y entonces he querido que fuera eso, una canción tradicional de los indios Osage, con un peso extraordinario de pesar, de tristeza, melancolía, de tristeza, la que cerrara musicalmente la reseña. Muy bien, pues vamos a concluir con esa canción, pero como siempre, antes, si no quieres comentar alguna otra cosa que te parezca interesante resaltar, podemos avisar al oyente que luego vaya a entrar en la reseña, si quiere profundizar más, que el texto que dejo de referencia final es un poco más largo, pero bueno, ahora voy a leer un fragmentito muy breve en donde se alude precisamente a este juego de las de Killer Moon, la luna de las flores, que mata las flores, ¿no? Muy bien, pues vamos con David Grant, Los asesinos de la luna. En abril, millones de flores diminutas cubren las colinas pobladas de robles y las inmensas praderas del territorio Osage de Oklahoma. Hay violetas tricolor, bellezas de Virginia y estrellas violeta. El escritor Osage, John Joseph Matthews, observó que esa galaxia de pétalos hace que parezca que los dioses hubieran tirado confeti. En mayo, cuando aúllan los coyotes bajo una luna desconcertantemente grande, unas plantas más altas, como lágrimas de dama y rudbeckias, van privando poco a poco de luz y agua a las flores menudas. Los tallos de estas se quiebran, los pétalos se alejan revoloteando y al poco tiempo quedan sepultadas bajo tierra. Por eso los indios Osage dicen que mayo es el tiempo de la luna mataflores. Adagote kits say out there. Jita wak pa tita tiga ki say out there. Wak pa titsi ta ta ti a there. Ate.